Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de la situación en la Lotería Nacional, porque el gobierno, mediante un decreto de necesidad y urgencia, ha decidido prácticamente la desaparición de este histórico organismo. Están en juego, obviamente, los puestos de trabajo de sus empleados, pero también el futuro de la Lotería Nacional. Está para hablar con nosotros Analía González, ella es delegada del sindicato ATE en Lotería Nacional. Hola Analía, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te cuento. Mira, nosotros nos enteramos el viernes de que ya estaba en el boletín oficial el decreto, vimos el decreto donde se confirma la liquidación de Lotería Nacional. Todavía tiene que pasar por el Congreso, pero es prácticamente un hecho. Y sí, somos 200 empleados, por supuesto están en juego nuestros puestos de trabajo, pero hay mucho más atrás de la liquidación de Lotería Nacional. ¿Qué es lo que se pretende con la liquidación de Lotería Nacional y muchos otros organismos estatales de control? No los quieren, no quieren el control del Estado. El juego online, todos sabemos que funciona hace mucho tiempo y cada vez más, cada vez con más éxito, y va siendo un negocio cada vez más grande, y es eso lo que quieren tener y poder manejar en sus manos, tiene el control del Estado. Lotería Nacional podría ser el ente que podría explotar y controlar ese tipo de juegos, las apuestas por internet, y sin embargo lo que están haciendo es todo lo contrario, liquidarla. Analía, en este tiempo también se le fueron quitando funciones a Lotería Nacional, ¿no? Claro, sí, por un tema de jurisdicción con la Capital Federal, hacía muchos años que venían peleándole la jurisdicción a Lotería. Primero la vaciaron, o sea, nos sacaron nuestros juegos de mayor recaudación, nos dejaron solamente el PRODE, la grande de la nacional, y toda la parte de rifas y colectas que Lotería también controlaba, para quedársela en la Capital Federal. O sea, toda esa recaudación que iba, que se distribuía a todo el país a través del Ministerio de Desarrollo Social, que iba a planes de viviendas, hospitales, a escuelas, a planes de salud muy importantes para la niñez, para los ancianos, queda toda esa caja en la Capital Federal. Uh-huh. Además de esto, la gente no está enterada porque las agencias no avisan de esto. ¿Por qué? Porque Lotería es la chapa, Lotería son 123 años de historia. Si a vos te dicen que no estás jugando más para la Nacional y que estás jugando para la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que no conoce nadie, que se llama Lotua, la gente deja de jugar. Entonces los agencieros no lo avisan, la propia Lotua no lo avisa, la Ciudad de Buenos Aires no lo dio a conocer. A mí me llama mucho la atención que cuando me llaman de los medios ni siquiera estén enterados de la existencia de una lotería de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo todo con mucho silencio y con un cerco mediático impresionante. Analía, y contanos un poco más en detalle cómo es esto de que Lotería Nacional podría ser un organismo que se encargue de controlar esa gran masa de dinero que circula en las apuestas por internet. Sí, porque, a ver, las plataformas online son plataformas extranjeras, no son de nuestro país. Las que pueden ser creadas desde nuestro país tienen que ser explotadas y controladas desde un ente federal porque son plataformas .ar. Es como si nuestro país funcionara como una sola dirección IP. O sea, no pueden ser controladas desde una provincia o de un territorio. Solamente pueden ser controladas y explotadas desde un organismo federal de control. Bueno, eso es lo que no se quiere. Con la eliminación o la liquidación, en este caso, de Lotería Nacional, lo que se está haciendo es, estoy segura de que en poco tiempo vamos a ver a la AFA o algún otro empresario lanzando juegos, por ejemplo, de apuestas deportivas por internet, algo como el PRODE, pero online, que vos puedas jugar hasta desde tu celular con una aplicación. Analía, la disolución de lotería implica, por lo que nos decís, una merma importante de recursos para el Estado Nacional, ¿verdad? Sí, eso ya fue, ya mermó hace 6 meses con la creación del LOTBA y el traspaso de los juegos. Al quedarse la Capital Federal con los juegos que explotaba Lotería Nacional, con la recaudación, la caja de Lotería Nacional, todo ese caudal de dinero dejó de pasar al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, los mismos que se ocuparon de liquidar loterías son los que ahora escribieron informes y este proyecto de decreto, antes de la firma, ¿no? El proyecto de decreto para decir, no, lotería no es viable, entonces la liquidamos. Lotería Nacional, solamente con el dinero que tiene, que son algo de 6 mil millones de pesos en bonos y en plazos fijos, y a una tasa paupérrima del 10%, Lotería Nacional podría seguir existiendo perfectamente. Es una clara voluntad política de liquidarla. O sea, se priorizan los negocios privados sobre una gran recaudación que podría ir al Estado y para todos nosotros, que fue siempre el motivo de la existencia de lotería, la recaudación de los juegos para que eso se tradujera en obras para todo el país, para todas las provincias. Claro, que eran porcentajes que Para iban directo a obras. totalmente, a desarrollo social y de ahí a obras, claro. Sí, era directo. Analía, ¿y ustedes tienen identificados empresarios, grupos empresarios que puedan llegar a empezar a beneficiarse con esto? No, nosotros sabemos que la AFA hace mucho tiempo que está detrás de esto. Tenemos algunos nombres que han salido en algunos medios, pero no es nada que yo te pueda confirmar. Sí, estamos seguros de que la AFA tiene muchísimo interés en el PRODE online o en algún tipo de apuesta por internet. Analía, ¿cómo están los trabajadores? Digo, ¿qué expectativas tienen? ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Ven posible revertirlo? Es un decreto de necesidad y urgencia que, como tantos otros, es posible que el Congreso, si hubiera voluntad y consenso, pudiera revocarlos. Sí, es la única esperanza que nos queda y es muy chiquitita. La verdad que el clima que vivimos en Lotería ahora es de una tristeza muy grande. No vamos a dejar de luchar a pesar de esto, pero bueno, la mayoría de nosotros somos trabajadores, trabajadores en serio, no ñoquis ni nada de eso con lo que se trató de vapulear tanto al trabajador estatal. Somos gente que cumple horario, que va todos los días, que quiere sacar lotería adelante. Lotería para nosotros es nuestra casa, nuestra segunda casa. Pasamos más de 20 años ahí adentro, hay gente que ya tiene 30 y pico de años de antigüedad y todavía no sabemos qué va a pasar, si nos van a despedir, si nos van a dar retiros voluntarios, o jubilaciones anticipadas. De todas formas, cualquiera de esas posibilidades es una gran tristeza, porque un retiro voluntario para una persona de 45 años, a la que le faltan 15 o 20 para jubilarse, la verdad es dejarlo en la calle sin la posibilidad de que consiga un trabajo genuino, y con muchas, muy grandes posibilidades de que intente ponerse algún negocio y termine fundido en 6 meses. Ya pasó, ya nos pasó en los 90. Todo el mundo se ponía remisería, parripollo y maxi kiosco. Y así terminamos. Bueno, Analía, te agradecemos muchísimo el contacto con Farco. No sé si querés decir algo más, explicar algo más a la audiencia que nos escucha en todo el país. No, yo sigo repitiendo el tema de que la liquidación de lotería va mucho más allá de un conflicto gremial, que es gravísimo, para los que lo estamos padeciendo es terrible, pero acá se trata de estar pasando una gran masa de dinero tanto a la Capital Federal, primero, como ya pasó con LOTBA, como a los empresarios a manos privadas. Esto, que era una cantidad enorme de dinero que iba todos los meses al Estado, se la están quedando, se la van a quedar, lo están haciendo con el claro objetivo de quedársela los empresarios, las manos privadas. Eso me parece que es lo más grave de todo este conflicto. Analía, te agradecemos muchísimo el contacto y seguimos comunicados para lo que ustedes necesiten dar a conocer, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo la difusión. Muchas gracias, hasta luego. Un beso, hasta luego. Hablábamos con Analía González, delegada del sindicato ATE en Lotería Nacional.